Sadismo contra el reino animal. Apareció también curiosa variedad de sádicos mercaderes alienados que torturan animales sin piedad para distracción de crueles desviados. Ilusos del heroísmo y falsa gloria, sin moral festejan de los toros el suplicio, que si hablar pudieran y contar su historia, ¿cómo se quejarían del humano tal oficio? Es placer gozar del animal dolor, contemplando pinchazos con punzones, seis banderillas de diverso color y con lanzas hendiduras de matones. ¿Acaso es arte matar toros con espada, exhibiendo hábil técnica de criminal, que luego de usar su mano malvada, aplausos busca de público brutal? Un circo romano hacen los toros vivir, las idas épocas de los gladiadores, que morir debían para divertir a sedientos de sangre espectadores. Si los gallos hablar pudieran un poco, maldecirían a sus apostadores, que con la típica conducta del loco se desenfrenan como exclamadores. Los resultados ya se conocen de sobra, con alas rotas se quedan o tuertos, gracias a la codicia que dinero cobra, más la vida de gallos muertos. Y de los canes mastines, ¿qué decir? De la culta Italia, cuya mafia siniestra los droga y obliga a pelear hasta morir, jugando feroces combates de apuesta. Es que hay patológicos casos mentales en muchísimas partes del orbe nuestro, que no disimulan instintos criminales, y la tortura es para ellos arte diestro. Gracias al calvario animal obligado, ganan lo que ganar podrían jamás con el trabajo honesto remunerado que dignifica a las personas además. Oidor ingenuo, se te conmina a que averigües el juego del pato en las pampas de la Argentina. A ver si te gustaría ser pato.